Gerald dei suoi primi romanzi. E dopo un'orgia di pragmatismo, di realismo brutale. In fondo cosa vuol dire destra? Cosa vuol dire sinistra? Lei è talmente ottimista da credere che in questo mondo confuso e caotico ci sia della gente, delle idee così chiare da tenersi tutta a destra o tutta a sinistra. Ora gli americani hanno una nuova teoria e per curare il colesterolo fanno mangiare il braccio. E sono buone le asperge? Très bonne. I beg your pardon. Can you tell me approximately? Please? Ma approssimativamente, no, quante pose saranno? In che senso? Quante pose saranno? Cinque. Sono cinque? Questa è un'ingenuità falsa, aspetta, caro sì. Signore. Che non buonasera, commendatore. Ciao, Guido. Guarda che c'è l'ambasciatore che sta a puntare alla signora. Decía Fenili, no hay final, no hay principio, es solo la infinita pasión de la vida. Ongi etorri, cinema por la venara. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, Ongi etorri, Iroe Ratira, euntasaspi.vos, aquí estamos un jueves más en Cinema por la Vena, Manu, arrachaldeón. Arrachaldeón, gustio ahí. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar en breve y vamos a hablar de una fantástica película, una obra maestra del gran Federico Fellini, Otto e mezzo, 8 y medio. Bueno, pues lo que aquí estamos otra vez, lo que hemos dicho, lo que hemos prometido desde la semana pasada ya. Nos hemos metido un poco en el cine clásico. La semana pasada, si recordáis, si nos habéis seguido aquí en el Cinema por la Vena, hicimos una mención, un homenaje a Billy Wilder y en El Crepúsculo de los Dioses. Y continuamos un poco en esa época, Manu. En este caso nos vamos a trasladar a Italia, a la Italia de los 60, con el gran Federico Fellini. Y una película que, bueno, para hacer este programa hemos visto recientemente en el FAS y muy buena, bueno, un peliculón del genio, del incomparable Federico Fellini. Pues sí, efectivamente, tenemos el honor hoy de hablar de una película que además es posiblemente la película italiana que a mí más me gusta, Otto e mezzo, como hemos dicho, 8 y medio, que hace referencia pues que puede ser la octava película y media, por así decir, de Federico Fellini en su filmografía, puesto que ahí sería el octavo largo, y dentro del medio pues hay dos incursiones al cine codirigido, como puede ser Boccaccio, y otra película anterior con otros directores, ¿no? Que las considera como si dijéramos media película en sí mismas. Y pues eso, una película maravillosa que rompe un poco con esta época del 63, en Italia rompería un poquito con el neorrealismo más habitual de los 50, sobre todo. y marca una época dorada para Federico Fellini en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo exitoso, y marca de un barroquismo y de un dramatismo y de una capacidad artística pues muy poderosa y muy poco, o sea, que se encuentra muy poco respecto a otras películas, por ejemplo. Sí, bueno, nos vamos a trasladar al 1963. La verdad es que la película se presenta en el 63, pero tiene matrícula de 62. Y bueno, ¿qué decir de 8 y medio? Pues que el guión, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Federico Fellini, por supuesto, y Brunello Rondi. A cargo de la fotografía tenemos a Gianni Di Benancho. Y a un conocidísimo Nino Rota a cargo de la banda sonora, que bueno, previamente había hecho La Dolce Vita, también está en Amarcord del propio Fellini. ¿Perdón? El Padrino. El Padrino, por supuesto. Mira, se me ha olvidado el gran padrino con Nino Rota. Bueno, pues la producción Angelo Riccioli. Y una pléyade de artistas, perdón, de actores que van desde Mastroianni, Marcello Grammastroianni, que precisamente se cumplen ahora 20 años, van a cumplir 20 años de su muerte. Que hace de Guido Anselmi, aparecen también Claudia Cardinale haciendo de ella misma, de la guapísima Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rosella Fang, Bárbara Steele y Madeleine Labeo. Bueno, si os decimos tantos nombres de féminas es porque la película va también bastante de esto, ¿no, Manu? Pues al final, como es una película con tintes autobiográficos que luego pues intentaremos un poco analizar, las mujeres forman... son un protagonista en sí mismas dentro de la película, y por unir a esta idea hablar de que se podría hablar de que hay como si dijéramos tres planos dentro de la película, ¿no? Por un lado sería la vida de Fellini, que queda de alguna manera retratada. Por otro lado sería la vida de Guido Anselmi, que sería un trasunto de Fellini. Y por otro lado la vida de Guido Anselmi transportada al cine dentro del propio cine. O sea que volveríamos a hablar otra vez, como el crepúsculo. Del cine dentro del cine. Del cine dentro del cine. O sea, tendríamos como si dijéramos tres planos. Por un lado, la vida real de Fellini. Por otro lado, ese personaje inventado en el que se basa su propia vida y que sería Guido Anselmi. Y por otro lado, como ese personaje inventado a su vez lleva sus vivencias al cine intenta llevar al cine en una especie de empresa imposible de tintes de ciencia ficción, etcétera, y se encuentra en un momento pues que no acaba de arrancar esa gran idea tras un fuerte éxito anterior, que no se nos dice cuál es, pero que si lo entroncamos con la vida real de Fellini, pues sin duda sería La Dolce Vita, que es, si no recuerdo mal, del año 60, ganadora de la Palma de Oro y que la upa internacionalmente a todos los laureles a nivel, como decimos, internacional, etcétera, ¿no? Sí, bueno, también queríamos hacer una mención a Mastroianni, ¿no? Al gran Marcello Mastroianni, que yo creo que es el, siempre le hemos dicho algún otro programa, que Mastroianni es el actor por antonomasia del cine italiano, o por lo menos siempre es con Vittorio Gassman un poco, ¿no? Entre ellos dos, y bueno, más antiguamente otros actores, ¿no? No me vino a la cabeza alguno, pero yo creo que es el actor italiano por excelencia. Siempre hemos dicho que, por ejemplo, también la Loren, ¿no? Sophie Loren también ha sido la... De hecho, era la gran pareja en la pantalla de él, ¿no? Que han rodado con Ettore Scola varias películas, ¿no? El recientemente desaparecido Ettore Scola. Y Vittorio De Sica. Vittorio De Sica. Matrimonio italiano, por ejemplo. Pues sí, pues dar unas pinceladas un poco de la vida de Fellini sin extendernos, porque lo importante al final es un poco hablar de esta gran película. Pues decir que nació en Rimini, una localidad italiana, en el año 20, concretamente el 20 de enero. Pues hijo de una familia de clase media, ¿no? Decide cursar los estudios de Derecho y se traslada para ello a Roma. Su madre era de origen romano, Y ya desde los inicios pues participa en diversas revistas satíricas, como una que se llama Marco Aurelio, que realmente pues destaca tanto que acaba trabajando pues para lo que se conoce como el ente italiano de Audizioni Radiofoniche, que sería algo así, yo creo, como Radio Televisión Española, más o menos. Uh-huh. Ahí pues realmente goza de gran éxito, hace muchos guiones tanto para radio, televisión, etcétera, ¿no? En el 43 conoce también a su mujer, la actriz Giulietta Masina. Que la musa indiscutible, que sale en La Estrada, sale también en Giulietta de los Espíritus, en Ginger y Fred, Las Noches de Caviria, o sea, Alma sin Conciencia, sobre todo es muy importante en las primeras películas, ¿no? Sí, también remarcar que Fellini pues trabajó con actores bastante importantes en aquella época, como Anita Ekberg, que la lanzó a la fama, ¿no? Que previamente estaba lanzada a la fama con la Dolce Vita. La famosa mujer que entra con Mastroianni en la Fontana de Trevi. Eso es, que una imagen clásica del cine, ¿no? Que todo el mundo, pues al final... Una mujer muy guapa, muy voluptuosa y nórdica, si no recuerdo mal. Uh-huh. No sé si sueca. Que tuvo además, creo que el exmarido la debió robar hasta el lavavajillas. Bueno, una historia rocambolesca, sí, cuando se separó de él. Sí, también... pues citar un poco a Sandra Miló, que es su partener en la que hace de amante, ¿no? En 8 y medio. Pues eso, y los que ha citado Manu, ¿no? Claudio Cardinale también, Richard Weishart, Silvia Cosina e incluso Roberto Benigni, ¿no? Eso es. Luego, en el fruto de este matrimonio, pues nace un hijo que fallece 12 días después. Y ya... comienza desde a una edad temprana, bueno, y desde casi prácticamente desde el inicio, pues a tener una impronta fuerte en el mundo artístico, sobre todo en guionización, que es un gran guionista. No hay que olvidar que la mayor parte, si no la totalidad de sus películas han sido guionizadas por él, lo cual pues hace que deja su marca de alguna manera, y hay muchos personajes que se conocen como felinianos, ¿no? Y ese barroquismo o ese carácter filosófico que pueden adquirir muchos guiones, pues se entiende que la impronta de él queda muy, muy, muy marcada. Ya en el 45 participa, no sé si como ayudante de dirección o... pero de la mano de Rossellini, con una gran película que se llama Roma Città Aperta, que está rodada en plena Segunda Guerra Mundial, que es también una película imprescindible. Una película que recomendamos encarecidamente desde Cinema por la Vena. Roma Città Aperta. Es una película dura, rodada rodada en la guerra y hablando sobre la guerra. Es del año 43, 44, creo que es. Es del final de la Segunda Guerra Mundial. 44, 45 igual, sí. Y bueno, una película pues bastante, bastante importante. Y por así decir, se podría explicar o trazar tres, dentro de su filmografía, tres momentos, ¿no? Para dividir más o menos las películas que tiene. El primer momento estaría muy unido al neorrealismo. Él es uno de los padres, pues junto con directores como Visconti, Ladrón de Bicicletas con Visconti, como por ejemplo Ossessione, y Vittorio De Sica con El Ladrón de Bicicletas, pues es uno de los padres de lo que se vendría a conocer posteriormente como el neorrealismo, y que surge un poco pues como contrapunto al cine hollywoodiense, de alguna manera. De esta época son películas como El Jeque Blanco o Almas sin Conciencia, Los Inútiles, etcétera, ¿no? Otra segunda parte, otro segundo momento en su filmografía sería la época del esplendor, por así decir, o de la fama internacional y los revientataquillas, de alguna manera, ¿no? Y los Oscar aparejados, como puede ser La Estrada, Noches de Caviria, Dolce Vita, etcétera, ¿no? Amarcord. Hay que decir que en su carrera pues recibe, en total creo que son 5, porque 4 son los premios que reciben en sus películas, como bien has dicho, La Estrada, Las Noches de Caviria y Otomecho y Amarcord. Eso es. Y en el 93 es galardonado con el Oscar honorífico a la trayectoria. Eso es. Que yo creo que es además un Oscar, que también hablaremos la semana que viene aquí de los Oscars, que vienen ya dentro de poco. Es un poco, siempre he dicho que los Oscars, el Oscar honorífico siempre es un poco el premio, pues venga, te lo damos ahí, ¿no? Como, yo lo veo más como el premio a las injusticias, a gente que no le han dado igual al mejor director, por ejemplo, así. Uh-huh. Y muchas veces se le regala de alguna manera eso, porque muchas veces los Oscars han sido tan injustos que finalmente tienen esta recompensa, ¿no? En el caso de Fellini, los Oscars yo, pues tampoco para mí son tan importantes, pero efectivamente sí que se los merece más que cualquier otro, ¿no? Desde luego. Y luego, por último, la tercera época, que podríamos decir que es la época de la madurez de su cine, y un poco entroncando con lo que decíamos en la semana pasada de Billy Wilder, comentar que esta época de madurez viene muy marcada por un distanciamiento con la crítica y con la falta de rentabilidad dentro del mercado, ¿no? Como explicábamos con el propio Billy Wilder, en los años 60, él está en el apogeo, pero posteriormente, en los años 70, 80, 90 incluso, que llega a filmar alguna cosa, sí que es verdad que pierde la batalla respecto pues a otros directores emergentes, como por ejemplo podría ser los thriller o cine negro al estilo de Jean-Pierre Melville, las películas cómico-filosóficas de Truffaut. Sí, digamos que se vuelve más convencional, ¿no? Más, ya deja de tener su propio sello. De alguna manera pierde eso, ¿no? Pierde un poco ahí, ¿no? Luego también pues es la época también en la que aparece, dentro del lirismo en el que se manejaba él, pues aparecen otras personalidades que acaparan todo el mercado. Pues como decimos, Truffaut, Melville, Godard. La Nouvelle Vague, está en pleno apogeo también. Bueno, nace la Nouvelle Vague, vamos. Y luego, pues dentro del cine italiano, pues el compromiso político más flagrante de Pierpaolo Pasolini, por ejemplo. Luego, estéticamente, pues Bertolucci es una maravilla, que empieza ya rodando con 22 años. Muy jovencito Bertolucci, sí, empieza. Unas películas que aunan la militancia política y una esteticidad maravillosa, ¿no? Sí, también aparecen por ahí referencias de Andrei Tarkovsky, ¿no? El gran Tarkovsky, que tenemos pendiente, además, hablar de él en breve. Yo creo que se merece uno o varios programas. Es que dentro de ese cine especial, pues se pierde la batalla de alguna manera, pues eso, con personalidades como puede ser Tarkovsky, Wenders, Fassbender, etcétera, ¿no? Entonces, y además esto está unido a la caída de los grandes estudios, tanto norteamericanos como europeos, y sobre todo a la irrupción de la televisión, que eso le gana de alguna manera la batalla al cine. Y la rentabilidad que él había poseído, o el tipo de espectador, etcétera, pues se pierde en detrimento de la televisión, ¿no? Son un poco arrollados en esta última etapa, pues por otros movimientos que habían ido surgiendo, tanto artísticos como productivos, como decimos, la propia televisión. Bueno, la verdad es que queríamos traer un poco referencias musicales de Nino Rota, pero de esta película de 8 y medio, también es verdad que no tiene, o sea, realmente son tres, Wagner, Las Valquirias, después Nino Rota, El Príncipe y El Final, no tiene más que esas. También es verdad que se deja llevar mucho por la instrumentalización, ¿no? de la música, son bases instrumentales de música clásica, incluso que en la propia escena del harén, ¿no? de que luego hablaremos de la escena, una escena increíble, también se deja llevar esa música, ¿no? Sí, digámoslo así. Rossini también, si no me equivoco, hay alguna, sí, señor, alguna, bueno, canción de Rossini. Hemos traído a Enrico Caruso, que es el cantante de ópera por antonomasia en los años 40-30, y bueno, Una furtiva lágrima. También recordar que tenemos un teléfono de contacto para participar aquí en Cinema por la Vena, que es el 94-421-7060, y también nos podéis seguir en las redes en sindominio.net/irola, seguís en antena, y esto es Cinema por la Vena. Strade piene Bueno, pues sin más dilación vamos a entrar al machete con Otto e mezzo, ocho y medio, año 63, Federico Fellini, un peliculón, una obra maestra del... es que yo creo que no encuentro un adjetivo porque es una película muy loca, como era él, yo creo. Es una película de unas proporciones estéticas y yo creo que incluso filosóficas bastante potente, hasta el punto de que cuesta de alguna manera explicar la película cuando te preguntan de qué va la película. Si alguien te pregunta, ¿no? Es muy difícil explicar. Al final son sensaciones, son recuerdos, son imágenes. Lo más importante para mí de la película es la fotografía, sin duda. Eso es un personaje más y la puesta en escena. Lógicamente, junto con los actores y actrices, ¿no? Bueno, si habéis visto la película en el principio, ¿no? Cuando se queda Mastroianni en ese sueño que tiene de... En ese atasco inmenso que hay debajo de un túnel, ¿no? Que va avanzando y todo el mundo le está observando. También hay una escena del globo, ¿no? Que él se siente un globo, ¿no? Que está ahí agarrado por una cuerda. Es una cosa loquísima en la playa, ¿no? Esa escena yo creo que la vi hace mucho, la vi bastantes años atrás de verla ahora por segunda vez, ¿no? Para recordarla. Y yo me acuerdo de esa escena muchísimo. Digo, esto es onírico a lo máximo exponencialmente. O sea, es una locura. Tengo que confesar una cosa. Y es verdad que yo vi Otto e mezzo pues hace unos años, ¿no? Pero pues con 20 y pocos años. Pero había una película que se llamaba Un día de furia. Michael Douglas, sí. Del año 90 o así. Un peliculón, ¿eh? Que empieza y es muy parecida realmente. Y es verdad que cuando vi Otto e mezzo, por primera vez esta escena, que es como una especie de es una pesadilla. Pesadilla, total. Claustrofóbica, como que no puede salir del coche. Hay humo, además. Sí. Hay como un humo, esas miradas escrutadoras de la gente, ¿no? Que está mirando desde el autobús unos niños, unas niñas. Y me recordó muchísimo a esa escena inicial, que yo creo que es un guiño realmente, de cuando Michael Douglas aparece pues en un calor sofocante de Los Ángeles en pleno agosto, ¿no? En la famosa película, que por cierto a mí me encanta. Sí, es muy buena. Un día de furia, ¿no? Muy buena. También me gusta una de las escenas cuando están al principio de la película, en el balneario, ¿no? Que están bailando, pero no es no es Mastroianni, creo que es el personaje el marido de Gloria, que no recuerdo el nombre ahora, lo tengo aquí, que se pone a bailar de una manera, es una especie de twist, ¿no? Y está bailando, y es un homenaje que años después vemos en Pulp Fiction de Tarantino, este baile de John Travolta y Uma Thurman, ¿no? Hombre, si nos fijamos, el personaje que realiza Anouk Aimée, que es la actriz, sí, la estética que lleva, esos pantalones como negros, un poco tobilleros, estrechos, y esa especie de camisa tipo blanca, medio mao y tal, nos recuerda mucho al personaje realizado por Uma Thurman, ¿no? Total. En el baile cuando llega a casa y tal. Y realmente yo veo reminiscencias a esta película. Pulp Fiction se basa un poquito en esta película de Fellini, y también me recuerda un poco a Banda Aparte de Godard, que son dos genios que Tarantino jamás ha renunciado. Siempre ha reconocido que se han parado un poco en ellos, ¿no? Sobre todo Godard y también Fellini. Y como decimos, yo creo que es muy importante la fotografía en blanco y negro, los tres planos de los que hemos hablado al principio de cuando hemos empezado el programa, y luego también el juego de los espejos, que lo uno directamente también a esos tres planos, ¿no? Los espejos al final son muy importantes dentro de la fotografía, porque nos va mostrando la realidad de dos maneras distintas, ¿no? Por un lado, la manera real, por así decir, y por otro lado, el reflejo dentro del espejo, que nos podría, yo creo que sería una metáfora o una simbología de que nos estamos moviendo constantemente entre lo real y entre el espejo de lo real, de alguna manera, ¿no? Como si dijéramos entre la vida real en la que se basa la propia diégesis o la propia historia, o lo que nos están contando, la vida real por un lado, y por otro lado el tratamiento que se le da cinematográficamente, ¿no? De ahí tan importante ese color en blanco y negro y esos juegos de espejo que a veces te descolocan, porque no sabes muy bien dónde estás. Tú crees que estás mirando la realidad y de repente la cámara, gira un segundo y te das cuenta de que no estabas viendo la realidad, sino que estabas viendo el reflejo en un espejo, ¿no? Es también un poco la película que gira en torno siempre al personaje de Guido Anselmi, en este caso Mastroianni, ¿no? Toda la cámara siempre le está buscando a él, ¿no? El giro de las cámaras alrededor de su persona, todos los personajes le buscan, ¿no? Es el director de la película, está en crisis, no sabe, está bloqueado, no encuentra sus musas, no encuentra, siempre se pierden sus recuerdos anteriores, ¿no? Y es siempre le busca la cámara, ¿no? No hay una... pueden aparecer varios actores en la misma escena, ¿no? Pero siempre acaba siempre acaba su digamos su objetivo siempre va a ser el personaje de Mastroianni. A mí me joder, es que es una cosa loquísima por otra parte, que en la película, que además dura 2 horas y media, no deja un minuto de es incluso agobiante para el propio personaje. De hecho, eso busca, claro. Yo creo también, aparte de eso que tú muy bien dices del agobio, al final Francis Ford Coppola ha llegado a definir la figura del director de cine como la última figura dictadora que existe, ¿no? Porque realmente ellos marcan todo, ¿no? Entonces hay mil preguntas que le hacen desde el productor, desde los actores y actrices, el co-guionista, etcétera, ¿no? Y me encanta esa pátina de pesadilla que tiene constantemente la película, ¿no? Por eso el blanco y negro es muy acertado también en ese sentido. Sí, te parece, vamos a hacer un scratch, aunque está en italiano, porque ya hemos dicho que no mostré la película original, porque no se editó en castellano, se editó subtitulado en castellano, pero en italiano, vamos, en original. Entonces vamos a una pequeña muestra de este Otto e Mezzo de Fellini. Bueno, pues están en la escena de me parece que es en cuando llega la mujer de Fellini de Mastroianni al balneario. Come stai? Bene. Con chi sei venuta? E con Rossella, Enrico, e c'è anche Tilde. Ah, Rossella, dov'è adesso? È qui. Ma che brava, sei venuta davvero. Stai bene, sai. Ehi là, Rossa! L'ultima volta che abbiamo ballato insieme è passato un anno. Luisa, cara, che tesoro sei. Sono proprio contento che sei venuta. Mi succede sempre così, appena sei lontana... Ti senti solo. Ma è vero, ti mancavo. Sì. E non avevi la compagnia di tutte queste belle signore? Ah, le hai viste, eh? Ma allora da quando sei partito non hai avuto avventure, povero Guido. E la tua estrosa virilità? Bueno, es una cosa, es muy curioso, ¿no? Porque acaba de llegar la mujer y le está preguntando si eres feliz de verme y le dice que sí. Y sin embargo, ella le vuelve a decir, y ya estás fijándote en mí cuando tienes a todas estas bellas señoritas, ¿no? Alrededor tuyo en la película, ¿no? Que son sus protagonistas, ¿no? De la peli que tiene en mente. Es curioso. Pues sí, mira, entroncando con esto, el gran Moravia, el gran escritor, amigo íntimo de Pasolini, entre otros, definió al personaje de Guido Andolini, Guido Anselmi, de la siguiente manera. Es un erotómano. Erotómano es aquella persona que se cree que todo el mundo está enamorado y que quiere tener relaciones con él, ¿no? Y creo que puede tener mucho de eso, ¿no? Es un erotómano, un sádico, un masoquista, un mitómano, un miedoso de la vida, un nostálgico del seno materno, un bufón, un farsante y un liante. Creo que efectivamente no se podía haber explicado mejor la figura de Guido Anselmi. Y supongo que por extensión, a pesar de que el propio Fellini lo ha negado dependiendo de la entrevista, el propio Fellini, ¿no? Parece que nos está hablando seguramente del propio Fellini, que según le interesa, pues lo niega o acepta que efectivamente el personaje de Guido se basa en él, ¿no? De alguna manera. Bueno, y seguimos aquí en Cinema por la Vena, destripando a Gran Fellini, a su obra más conocida, incluso yo creo que me atrevería a decir, que es 8 y medio, Otto e Mezzo, año 63, como hemos dicho ya. Bueno, Manu, ¿qué te parece si hablamos también un poco de... Vamos, digamos un poco, la película en sí fue proyectada para un público muy feliniano, ¿está bien dicho? Feliniano. Yo creo... No sé si está bien dicho, igual. Yo creo que sí, feliniano. Feliniano. ¿No? La primera que vi la película, en mi, por así decir, efervescencia intelectual, ¿no? Hay que recordar que es una película que te exige al espectador, ¿eh? Yo la vi en un momento en el que buscaba pues emociones fuertes, pero es que ahora busco más todavía, porque cuanto más cine ves, pues necesitas, de alguna manera, cineína pura. Más cineína, ¿no? Necesitas algo más fuerte. Lo vi en un momento, de, para mí personalmente, de efervescencia intelectual, de alguna manera, y yo pensé que cómo esto había podido triunfar, porque si nos fijamos en el público que podía ir a las salas en los años 60, pues desgraciadamente, estamos hablando de sociedades mucho más industrializadas o mucho más proletarias, de alguna manera, y me llama la atención que un producto tan, tan intenso gozara no solo del apoyo de la crítica, sino que también de las personas, ¿no? Y eso me hizo sentir que efectivamente el público, sea proletario o no lo sea, pues es mucho más maduro de lo que a veces nos imaginamos, ¿no? Porque es una película realmente que exige al espectador, pues... Yo creo que exige bastante. Es una película muy buena. Pero a la vez yo creo que como habla de cosas de una manera muy simbólica, de la, por ejemplo, del paso del tiempo, de envejecer. Habla mucho de su niñez, ¿no? De la niñez, del catolicismo, del sentimiento de pecado, de la vergüenza. Hay una escena que es a mí me parece... Yo creo que son cosas que entendemos todos, ¿no? De alguna manera. Hay una escena que me parece a mí muy, muy... Ahora que la has nombrado, el catolicismo, ¿no? Y tal. Cuando él se va a entrevistar con el cura para pedirle consejo... Bueno, perdón, con el cura, con el obispo, me parece que es. El cardenal, ¿no? Cardenal. Y de hecho ha tenido una noche de fiesta, ha estado desfasándose a tope, y de repente al día siguiente va como a purgar sus pecados, ¿no? Es gracioso. Y el tío va con un pinganillo, el señor, y le dice, ¿estás casado? Y le dice el tío, sí. Y sin embargo había estado con la amante la noche anterior, ¿no? Si no recuerdo mal. Es que, al final, las referencias cristianas, en este tipo de cine así, de este tipo, en el cine italiano, joder, son constantes, porque no hay que olvidar que Italia, junto, yo creo que con España, está español, con Polonia, serán los tres países europeos posiblemente más católicos o con un acervo religioso más católico, ¿no? Entonces, la figura del cura se repite constantemente en el cine italiano, pero es que el tratamiento que se le da al marxismo, por ejemplo, también tiene un tratamiento muy religioso. Hay un momento que alguien le pregunta a Mastroianni a ver si cree en el marxismo como nueva religión, y efectivamente en Italia, país donde los haya, donde de fervor religioso, realmente germinó bastante también el marxismo, ¿no? Entre los trabajadores y los intelectuales, o sea, a diferencia de en otros países, ¿no? Entonces, esas referencias constantes... No podemos hablar lo mismo de Polonia. De Polonia, efectivamente. Ni del Estado español. Entonces, lo que me refiero es que todo, yo veo muchas reminiscencias católicas o simbólicas. Por ejemplo, el agua como purificación, como bautismo, etcétera, se encuentran en un balneario, están constantemente bebiendo agua que supuestamente es purificadora, etcétera. Y luego también me llama mucho la atención la figura que se le da, el tratamiento que se le da a la mujer, ¿no? Si nos fijamos en todas las mujeres que van prodigándose por la película, desde Barbara Steele, famosa por sus incursiones en el cine de terror, como puede ser Piraña, por ejemplo, o Viniendo de Dentro de, un registro totalmente distinto al que tiene esta película, Claudia Cardinale, esa sensualidad, Claudia Cardinale, guapísima, que era una de las musas del cine italiano en los 60. Milo, que es especialmente guapa, tiene una belleza... que además esta mujer nació en Túnez, tiene como una de origen siciliano, tiene una belleza muy de mujer, ¿no? O sea, muy voluptuosa, etcétera, muy exuberante, mostrando siempre pues escotes, etcétera. Todas sí, las mujeres que se pasean... Repite un poco los clichés estos, ¿no? De italiana, típica italiana, ¿no? Pero que luego no tienen que ver, pero bueno. Yo lo que me refiero es que todas esas mujeres son expuestas al espectador y al propio Marcello Mastroianni, en este caso a Guido Anselmi, de una manera exuberante y me atrevería a decir que incluso sexual. Sin embargo, la mujer, que es Anouk Aimée, que es una mujer muy guapa y muy atractiva también... Se presenta de otra manera. Se presenta, que es la mujer, y yo entiendo como metáfora de matrimonio o de alguna manera de que siempre es lo mismo, de un poco de estar cansado de la misma mujer, etcétera, se la presenta de la monotonía, por así decir, se la presenta siempre como muy se le priva de sus formas de mujer, se le corta el pelo como símbolo, ¿no? de una mujer, ¿no? De alguna manera. Estamos hablando además de la Italia de los 60, que hay también decirlo, o sea, no se trata de ahora, sino se trata de la Italia de hace 50 y pico años. Yo creo que está todo muy está todo muy definido en el sentido de mostrarnos a un Marcello Mastroianni, en este caso, como digo, Guido Anselmi, que oscila entre, pues eso, la voluptuosidad, el pecado, de alguna manera, por un lado, de todas esas divas que tiene alrededor, y por otro lado, de la mamma, por así decir, católica o lo que sea, que no significa que Anouk Aimée, el personaje de ella, sea católico, sino que de esa mamma que no es voluptuosa, que simplemente es la mujer, la que tiene que aguantarle, la que tiene que aguantar sus pesadillas, la que tiene que consolarle, la que tiene que decirle que es el mejor y que está harta de que él le mangonee, sí, de que se vaya con otras, y está harta de luchar, que yo creo que también puede ser un poco una imagen de Masina, Violeta Masina, su mujer con la que estuvo casado toda la vida. Y esto me gustaría unirlo, por último, a la gran escena del harén, donde cuando cumplen una determinada edad suben al segundo piso, y si nos fijamos, todas están también mostrando, pues, de alguna manera, sus atributos físicos, ¿no? O la voluptuosidad de unos cuerpos muy, como decimos, sensuales y sexuales. Sin embargo, ella aparece ataviada de nuevo como una ama de casa, no, sino como una esclava, casi con la estética de mami, la de lo que el viento se llevó. O sea, con esa estética de criada, de sirvienta, y hace y ejerce de sirvienta, no solo de él, sino de todo el harén, como metáfora de que es la que aguanta de alguna manera Madonna, como dicen ellos, o mamma católica que aguanta todo. Que aguanta todo, eso es. De todas maneras, el personaje de, en este caso, de la escena de harén que vamos a hablar ahora, nos vamos a meter de lleno en ella, que es, yo creo, la escena más potente de la peli, incluso, él es un pelele. Él es un mosquito, en realidad. No, representa, o sea, él sí, él va de mujeriego, va de no sé, pero luego él no puede dejar, no puede dejarse, es decir, se deja dominar, incluso, yo creo. Pues yo no lo veo tanto como pelele, lo veo más o aprovechado, pero aprovechado, pero también es un pelele al mismo tiempo. Yo lo veo como el hombre que se vanagloria de su condición y que cree que puede tratar y puede decidir quién vale y quién no para amarle, ¿no? Y como decimos, la figura del erotómano, que se cree que todo el mundo, porque dentro de ese harem aparecen mujeres que supuestamente no han tenido nada que ver con él. Como la hawaiana y... Como, bueno, la hawaiana supuestamente sí, porque dice que es la primera, no sé si cabaretera o algo, no lo sé. Pero, por ejemplo, aparece la actriz francesa que va a tener en la película, supuestamente no ha tenido nada con ella. Aparece Barbara Steele también, que es la novia de su amigo. O sea, como que yo creo que él cree que todas a su paso se van enamorando de él y que su vida no vale nada si no están con él. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Me llama también mucho la atención a mí... el látigo, no hay que olvidarse. El látigo, es, yo creo que es el símbolo de que él es el que manda. Sí, luego al final de la película, cuando están todos ahí rodeándole, ¿no? Cuando van a la estructura metálica, que es el inicio, se supone, de la mega obra que iba a montar, ¿no? Ese látigo es como el domador, ¿no? Que tiene que a las fieras, las tiene ahí como controladas con el látigo, que también lo representa en el harén, me parece. En el harén, el látigo yo creo que es el símbolo de fuerza. Yo creo que de alguna manera representa eso, ¿no? Y luego me hace mucha gracia, porque es, como decimos, es un personaje que duda, que tiene miedo, que piensa mucho en su madre, en la infancia, un poco de manera edípica, ¿no? Y si nos fijamos, cuando va a la escena del harén, fuera está nevando, o sea, que es la frialdad absoluta. Él les trae regalos, además, les trae como presentes ahí, como que él es el... Es comprar al final, ¿eh? Sí, es comprarlas. Quiero remarcar la escena de una de las actrices que la manda al piso de arriba, ¿no? Como ya no vale, ¿no? Ya está caduca, está mayor, ya... Es vieja ya. Es vieja, se le caen, además creo que se le caen los pompones, es súper tétrico aquello incluso. Y es como, es un súper significativo en la película esto. Di Pinocchio, ti disturbo? No, ma perché ridi? Niente, voglio soltanto vedere come te la cavi. Finalmente ci sei riuscito ad averlo il tuo arma, eh? Re Salomone. Non era ora? Era ora, certo. Mettetemi dentro! Guido, dimmi, ma non hai un po' di paura? Paura di che cosa? Va tutto benissimo. Non potrei restare anch'io. Mi diverto tanto, non voglio niente, ti guardo solo. C'è un regolamento da rispettare, lo conosci? Vieni, aiutami. Guido, completo distrutto con colbacco. Ti va bene questo? Oh, ciao, Eddie. È bellissimo. Ma questo regolamento com'è? Oh, non so niente. Mi ha promesso una parte nel film. Mi ha detto che dovrò cambiare tanti vestiti. Basta, ragazzi. Tiratemi fuori. Gloria, è Borotalco. Bueno, pues esta es la escena del harén, que están, pues me parece que son entre 9 actrices, ¿no? Y él es, llega a casa y, bueno, y él, le agasajan, pero luego se le cambia, ¿no? Le empiezan a discutir, se empiezan a meter con él un poco. Hay una especie de solidaridad entre ellas, ¿no? Y le dicen que no suba... Bueno, es muy gracioso también la escena de la azafata, ¿no? Que empieza de alguna manera a explicar lo que está ocurriendo como si se tratara de un vuelo, ¿no? Como si dijéramos con el micrófono y tal. Muy bueno, esa escena. Yo, por ejemplo, aquí pues lo que decíamos, ¿no? La nieve representa un poco el frío que hay fuera, ¿no? Dentro pues tiene todas las atenciones, es como un balneario al final. Le están preparando agua caliente, le están masajeando, le llevan todas como si dijéramos bajo palio, casi. Que entronca mucho con la idea esta del otómano, ¿no? De hombre que se cree que va por ahí perdonándole la vida pues a todas las mujeres, ¿no? Y que hace con ellas lo que quieren. Vemos que también es un poco, no quiero decirlo, pero puede ser una película, y esto es una pregunta que lanza la audiencia, puede ser una película que es una apología de la poligamia, digámoslo así. Yo creo que es más de la vida de... A ver, todas estas vidas de las que se hablan en estas películas no son las vidas del hombre o la mujer normal y corriente, ¿no? Nos están hablando de un estatus social, pues de corte intelectual, de corte burgués, etcétera. Entonces, esta gente tiene unos problemas pues que igual otras personas no tienen, ¿no? Y al final se nos está hablando de una clase que, por mucho que a veces escarcee con el marxismo, etcétera, no dejan de ser pues una clase privilegiada, con dijimos, unos problemas privilegiados. Lo dijimos hace poco con Godard y compañía, ¿no? Woody Allen, etcétera, ¿no? Mira, pues, hablando de Woody Allen, voy a aprovechar para decir que hay dos películas que tienen un tufo, de alguna manera, a Fellini, a esta película de 8.5, ¿no? La primera sería Stardust Memories, de Woody Allen, que es muy buena y aprovechamos para recomendar, que está muy basada también en esta especie de crisis existencial, después de haber rodado Interiores, que fue una película muy personal de Woody Allen, etcétera, y que no fue tan bien entendida por la crítica, que a mí personalmente me gusta. Y luego yo veo también una reminiscencia muy fuerte de La Juventud, La película de Sorrentino que está también es como en un balneario y además es, yo creo que sería la última parte, o sea, sería la continuación a esta. Sí, siempre hemos dicho también que Paolo Sorrentino ha cogido el testigo de Fellini, estos cineastas, ¿no? Para mí más, sobre todo de Fellini, porque también La Gran Belleza es una continuación de La Dolce Vita. Así como Tornatore se dedica a otro tipo de cine, ¿no? Pero Sorrentino es más a una, pues este tipo de cine de personal, en un poco barroco también. Barroco. Sí, por ejemplo, en La Gran Belleza. La Gran Belleza yo creo que es la continuación natural que de La Dolce Vita, totalmente, ¿no? Y luego, pues, a mí me gustaría también resaltar que hay una serie de escenas que son maravillosas, ¿no? Y que tienen un toque surrealista que a mí me gusta especialmente. Al final, el surrealismo, bien entendido, no deja de hablar de cosas reales, ¿no? Lo que pasa es que desde un punto de vista tan metafórico, tan simbólico, que lo podemos entender y asumir bien, pero que, pues... que la lógica pues parece decir todo lo contrario, ¿no? Me gusta el momento en el que el padre muere, fallece, ¿no? En sus recuerdos, y es como tragado por la tierra. Cuando le adivinan el pensamiento que él dice, lo de asa ni sin asa, que realmente si quitamos las segundas sílabas de cada palabra, es ánima. Que eso puede tener pues una reminiscencia... Alma en italiano. Alma, que puede ser fantasma también, o sea, puede ser miedos. Latín. Es latino, pero bueno, en muchas lenguas romances... Anima, pues se mantiene pues como fantasma, como alma, como ese tipo de cosas, ¿no? La escena esta que decimos del harén, pues rodada perfectamente con Wagner, la podíamos entroncar con la escena que decíamos de Coppola, que nos gustaba tanto, sí, de las Valquirias, de los helicópteros, que es la de las Valquirias. De hecho, la tenemos por aquí, además. una de las canciones que yo creo que música clásica más conocidas del mundo, yo me atrevería a decir. Es que es tan épica que pega con... The Rites of Valkyries de Richard Wagner. Me recuerda también, por momentos, cuando hablamos de surrealismo, también me recuerda un poquito, salvando las distancias, también a... La Naranja Mecánica me viene siempre a la cabeza con esta canción, y no tiene que ver, pero también me llega. Yo me refería más a la peli, me recuerda mucho a las novelas de Kafka, ¿no? Hay un momento, sobre todo, cuando va a ver al productor, que me encanta ese momento, que está como el productor gritando en alto todo lo que les ha costado, ¿no? No sé cuántas cosas, no sé cuántos liras, no sé qué. Ese momento es maravilloso. Que ese productor, por la forma en la que va vestido, me recuerda al señor Iannucci este, a don Iannucci, el del Padrino 2, ese traje blanco y encima el chaquetón este negro, ¿no? Sí, además, me hace gracia porque hay un momento que abren como una puerta imposible, que parece que no, que da al fin del mundo o algo así, y de repente hay dos tías... Dos chicas ahí, pues eso, en actitud pues cariñosa, y dice otro de los productores, ¿no? Que está también allí, son mis sobrinas, evidentemente no eran sus sobrinas, pero esa escena me recuerda mucho a, sobre todo al proceso de Kafka, ¿no? De como esas puertas abiertas, o sea, puertas que dan lugar a lugares imposibles, ¿no? Pues también teníamos a Il ballo del mattone de la gran e inolvidable Rita Pavone, que también es un icono de los 60 en Italia, por supuesto. Bueno, y vamos encarando un poco el final de este Cinema por la Viena dedicado a Otto Emecho. Con la escena final, que es brutal, final, sí. Que es una cosa alucinante. La escena final es un poco coral y nos recuerda un poco, es un poco circense, un tema muy habitual dentro de también de la filmografía de propio Fellini, ¿no? Como luego posteriormente la de The Clown y también incluso La Estrada, etcétera, ¿no? Es una forma de acabar de una manera, como decimos, coral, asumiendo pues que todos esos recuerdos de los que se han hablado, la madre, aquella especie de prostituta a la que le daban un dinero a cambio de que se les mostrara casi prácticamente los hombros, un poco más, que aparece también en el harem, las desgracias, pues la muerte del padre, el haber pecado, que le escriban vergoña, ¿no? Vergüenza, siempre el pecado ahí muy intenso, ¿no? Todo eso, pues al final, de alguna manera lo abraza y lo hace parte de la película, y posteriormente esa metáfora de algo inabarcable como puede ser esa especie de lanzamiento de cohete, ¿no? De lanzadera de cohete que hay al final inacabada siempre, esa empresa imposible de terminar, pues parece que cobra sentido en ese corro de alguna manera circense. Ese andamio gigantesco, ¿no? Del principio y final de la película. Da hasta miedo, ¿no? Cuando les ves que van subiendo es como algo inabarcable, algo demasiado grande. Fantasmagórico, ¿no? De cuando suben y bajan, además. Que parece como que se puede caer en cualquier momento. Mm. La escena del chico este que dice que ha estado en Estados Unidos y baila claqué, es maravillosa. Se parece a John Turturro. Además. John Turturro es el otro. El, ay, perdón, es verdad. Es el que hace de mago. Pero el otro chico pues está todo el rato mostrándose pues como... que sabe bailar claqué, ¿no? Esto, yo creo que también como... que además es el que hace de obrero, además, ¿no? Sí, yo creo que es un poco la metáfora de todos los italianos que se fueron que cruzaron el charco, ¿no? En busca de una vida mejor a Estados Unidos. Y realmente la última escena es maravillosa por lo complicado que es. Perdón. Y porque creo... Te nos has quedado trancados. Y porque creo que era la empresa que abarca el propio Fellini es tan complicada que solo podía tener un final de esta magnitud, ¿no? Al final, pues todos juntos tirando de la barca e intentando solucionar el desaguisado, porque es un desaguisado de la película. Pues bueno, estamos aquí uno alérgico y otro atascado en su tos y sus no lances esputos, ¿eh? Bueno, esto que seguimos aquí en Cinema por la Vena destripando, como hemos dicho, a Fellini. Bueno, pues eso, que vamos a poner el scratch de la última escena, que es una escena, hemos dicho, de cuando suben al andamio, todos los actores, Mastroianni, siempre lo mezclo, Mastroianni con el látigo, ¿no? Como si fuera el domador, hemos dicho, una escena pues flipante. Non so che cerco, che non ho ancora trovato. Solo così mi sento vivo e posso guardare i tuoi occhi fedeli senza vergogna. È una festa la vita, viviamola insieme. Non so dirti altro, Luisa, né a te né agli altri. Accettami così come sono, se puoi. È l'unico modo per tentare di trovarci. Telefoni domani. Sì, sì, sì, adesso però svelta, va in fila con gli altri. Maurice! Nos hemos quedado aquí alucinados porque la escena, ¿no? La música, la banda tocando, les persigue el foco, ¿no? Desde el andamio. La verdad es que es una escena icónica. Yo creo que dentro del cine, incluso dentro del cine clásico. Yo creo que es como que él intenta dirigir de alguna manera su propia vida. Y esto, para acabar ya de comentar, me recuerda a la escena esa en la que están viendo el copión, lo poco que está grabado, las pruebas de las actrices, etcétera. Y es como que el personaje desempeñado por Mastroianni intenta dirigir de alguna manera su propia vida desde la pantalla y a su vez está intentando dirigir de alguna manera la propia vida del propio Fellini, ¿no? Entonces esa es la grandeza de esos tres planos como hablamos siempre. Una persona intentando dirigirse a sí mismo y a las personas que le rodean y eso se transmuta en una película y en una obra de arte.